Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Respira el momento. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a un programa más de ¿Qué de última? Qué gusto volvernos a encontrar una semana más con todos y todas ustedes. Y bueno, pues como todas las semanas quisiera iniciar recordándoles que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano que es hecho de jóvenes para jóvenes. Estamos hablando en esta temporada un poco de algunos temas sociales, algunos temas un poco más internos y así vamos variando. Además quería recordarles que pueden irnos a escuchar también el día sábado por la Radio Casa de la Cultura 940 AM de 8 a 9 de la noche. Y también que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quede Última y en Instagram como arroba Quede Última. Bueno, pues sin más, quiero comentarles que el día de hoy queremos hablar de un tema del que muchos de nosotros hemos visto contenido en redes sociales, hemos visto imágenes fuertes, historias muy tristes, y es justamente como de toda esa situación que está ocurriendo en Afganistán, pero nosotros queríamos como hablar un poco enfocado hacia las mujeres en Afganistán, que creo que es el grupo más vulnerable en este momento. Y bueno, pues para ello tenemos dos invitadas súper especiales. Nuestra primera invitada es Esther Amelia del Bene. Ella ya había compartido algún espacio anteriormente con nosotros. Ella nos visita desde Argentina. Eso es lo bueno de esta virtualidad. Bueno, pues Esther es participante del movimiento siloísta desde 1973. Es militante en varios países de Latinoamérica, dedicada a investigar y trabajar por el tema de la mujer. Participó en varios congresos internacionales, regionales y de Argentina como miembro del movimiento humanista. Nació en 1953 y vive en Argentina. Hola Esther, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme. Gracias a ti, Esther. Y bueno, pues también tenemos con nosotros otra amiga queridísima para nosotros. Ella es Julie Vizcarra. Julie es bailarina y estudiante de diversos ritmos y técnicas por más de 10 años y además es feminista por convicción y decisión. Hola Julie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, qué lindo verles a todos. Igual a ti Julie, qué gusto verte a los añazos. Y bueno, pues sin más, vamos a plantear nuestros tres momentos. Como todos ustedes saben, vamos planteando algunas preguntas y luego vamos a ir dando paso a cada uno de nuestros aquí presentes amigos, que me estaba olvidando de presentar a Fernando. Hola Fer, ¿cómo está? ¿Quién nos acompaña todas las semanas? hola chicos. Nada, espero que el tema de conversatorio que tenemos el día de hoy sea muy chévere. Y sobre todo que nos ayude a abrir un poco más la mentalidad que tenemos sobre lo que está sucediendo hoy en día. Gracias, Fer. Y está también con nosotros Sebas, que también es parte del equipo y nos acompaña todas las semanas. Hola, Fer. Y hola con todos y todas. Es súper chévere compartir siempre este tipo de temas porque creo que aprendemos un montón. Así que qué genial tener como la experiencia igual de las invitadas y también de nosotros como para ir aprendiendo y compartiendo con los demás. Y estoy súper contento de verles una vez más. Gracias, Seba. Bueno, ahora sí, sin más, quisiera pasar a nuestra primera pregunta, que es sobre lo primero que queremos conversar en esta noche con ustedes. Y bueno, pues primero, como para entrar un poquito en contexto, yo quisiera preguntarles qué está ocurriendo en Afganistán y sobre todo, por qué las mujeres son las principales víctimas de lo que está ocurriendo en Afganistán. Empecemos contigo, Esther. Bueno, la primera cosa que les quiero avisar es que como estamos muy lejos y a veces hay líos de conexión, levántenme una manito para ver si me están escuchando o no y yo vuelvo a repetir eso. Bueno, Para hablar de Afganistán, lo que tendríamos que hacer es, primero, ubicarnos geográficamente. Afganistán está en Asia, en límite con Pakistán, con la India, con China, una zona bastante, bastante bélica en los últimos años. Pero, para hablar de lo que pasa hoy en día en Afganistán, tendríamos que hablar de lo que es la colonización, de lo que ha sido la colonización de los grandes imperios en el planeta, en toda la historia. Y las colonizaciones de los imperios tiene que ver con, a ver, se hacen a sangre y fuego, las colonizaciones siempre son con violencia. Nosotros, los latinoamericanos, sabemos bastante de eso. Bien, los asiáticos también. Entonces, Afganistán es un país que ha sido colonizado después de la Segunda Guerra Mundial con toda una idea de la modernización occidental, no respetando sus etnias, no respetando sus tribus, no respetando sus grupos religiosos. Entonces, el problema es bastante grave porque los occidentales creen que su forma de vida es la mejor vida. Los occidentales del primer mundo creen que ellos son el modelo de vida. Y eso es un modelo que tienen ellos solamente. Lo intentaron, lo hicieron en todo el planeta, pero además no solamente con la idea de colonizar y modernizar, sino básicamente con la idea de destruir, avasallar, apropiarse de tierras y fundamentalmente del opio. Afganistán es el país que produce la mayor cantidad de opio del planeta y el opio es utilizado para, lo utilizan los laboratorios para la morfina. Entonces, en el tráfico de los opiáceos de Afganistán están involucrados todos los países occidentales del primer mundo, todos los imperios. Primero fue invadido, intentado colonizar por lo que era en ese momento la Unión Soviética, ocuparon sus territorios con sus ejércitos durante muchos años. Luego, lo voy a hacer muy sintético porque la historia es muy larga. Es como contar la historia, digamos, de la colonización en América Latina, más o menos igual. Entonces, la Unión Soviética intentó colonizar durante muchos años Afganistán. Digo la Unión Soviética porque en ese momento era la Unión Socialista de República, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todos sus límites eran sus 13 repúblicas socialistas. Y Afganistán estaba un poco corrido de eso, pero ellos lo querían básicamente por eso, porque es una cuestión además geopolítica. Bien. Estuvieron ocupando los territorios y haciendo de sus tierras y de sus instituciones casi como si fuera el comunismo de la Unión Soviética, pero en sus territorios solo las autoridades eran soviéticas. El resto de la población era afgana y hablaba los idiomas que hablan ellos de acuerdo a los lugares donde vivían, digamos, ¿no? Son todas provincias que tienen etnias distintas y demás. En el año 96 se retiraron los rusos de Afganistán y empezaron las peleas internas entre las etnias, las tribus y las religiones para ver cuál de todos iba a ganar y cuál de todos iba a tener poder. Obviamente ganaron los talibanes, que estuvieron preparados y capacitados y enseñados afuera de Afganistán, y cuando invadieron Afganistán, cerraron todas las fronteras se pelearon entre ellos, se mataron entre ellos, y en ese momento, digamos, la etnia que ganó la guerra, por así decirlo, la interna, fueron lo que se conoce hoy como los talibán, que no es lo mismo que decir talibanes. Talib significa estudiantes y talibán es el plural de estudiantes. O sea que estamos hablando no de analfabetos, guerrilleros solamente, sino que estamos hablando de gente muy culta, muy preparada y muy capacitada en distintas carreras y en distintas cosas. Los grupos eran en ese momento, digo eran en ese momento porque han pasado muchos años y hay muchos que ya no viven, entre ellos uno de sus líderes, que además no era afgano, sino que era saudita. Ellos tienen una interpretación del Corán que se llama la Sharia, se llama así, la interpretación del Corán es la Sharia, y ellos hacen una interpretación muy ortodoxa y a su manera de lo que es el Corán. Sería, digamos, como el libro sagrado, como es para los católicos la Biblia. En esa Sharia, una de las interpretaciones que ellos hacen del Corán es el tema de las mujeres. Las mujeres no tienen derechos, solo son objetos de uso para ellos. Pero también en las colonizaciones que tuvieron, las primeras personas vulneradas fueron las mujeres y las niñas. Porque cuando hay colonizaciones, cuando hay invasiones a los territorios, a las personas que primero se violenta es a las mujeres y a las niñas, con violaciones, con mutilaciones. Y ellos, los talibán, cuando tomaron su propio territorio, hicieron una interpretación del Corán muy, muy antigua y muy vieja, donde tomaba a las mujeres como objetos de uso en todos los aspectos. Al cabo de un tiempo se empezaron a pelear otra vez y entonces se genera la invasión de Estados Unidos y de los países europeos a Afganistán, vuelven a matar a otro montón de gente, vuelven a tratar de matar a todas las mujeres, los líderes talibanes se van del país, algunos a Arabia Saudita, otros a Qatar, otros. Los países le dieron refugio a los talibanes. De hecho, la semana pasada volvió el líder de ellos nuevamente a Afganistán, después que entraron los talibán nuevamente a la ciudad de Kabul, que es la capital. Bien, ¿qué le pasa a las mujeres? En ese momento, porque en este momento ellos están dando un discurso distinto, diferente. ¿Qué pasa con las mujeres? Lo que pasa con las mujeres en Afganistán es lo mismo que pasa con este sistema patriarcal en todo el planeta. Las mujeres no somos consideradas seres humanos, somos consideradas objetos de uso, de esclavitud. Y las mismas cosas que les pasan a ellas, pasan en Occidente. Entonces ahora todo el mundo se está rasgando las vestiduras, tratando de contar la historia de guerra de Afganistán, poniendo a las mujeres como bandera o como escudo. Pero en realidad, los mismos invasores, o todos los que no son invasores, hacen exactamente lo mismo con las mujeres. Nosotros tenemos los casos en todo Latinoamérica de el exceso de feminicidios, el exceso de violaciones, el exceso de mutilaciones, mujeres esclavas. Bien. La indumentaria que ellas usan es una indumentaria, la ropa que ellas usan es una indumentaria religiosa. Por lo tanto, hay muchas de ellas que por más que Occidente le dé un modelo nuevo, ellas van a seguir usando sus ropas. No tienen por qué utilizar las ropas que usa Occidente. Porque además es secundaria la ropa. Lo que importa es el ser humano que está adentro de esa ropa, no la ropa que usan. Y en Occidente, el ropaje que nos hacen usar a las mujeres tampoco es el mejor, sino que lo dictan grandes industriales y grandes imperios de la moda y nos hacen usar esas cosas, pero nosotros no necesariamente tendríamos que usarlas. Entonces, ese modelo occidental violento e inhumano aplicado en las colonizaciones es devastador lo que producen. Sí, Esther, muchas gracias. Creo que nos queda como bastante claro como el contexto de lo que ha estado ocurriendo en Afganistán. Y que claro, o sea, creo que nos queda como bastante claro que no es algo que ocurre ahora, sino que es importante comprender como toda la historia que viene detrás. Y creo que nos quedamos como con muchas cosas importantes y chéveres que tú nos comentas, como lo de la ropa, que es cierto que si bien las mujeres afganas están viviendo como una situación difícil, no es algo que solamente está ocurriendo en Afganistán, sino que las mujeres todavía, o mejor dicho, no podemos decir que vivimos como en una sociedad 100% igualitaria o equitativa aún en los países de Occidente o aún en los países que pensamos del sur y demás. Y bueno, pues para continuar quisiera preguntarle a Julie quisiera preguntarle igual como un poco esta pregunta, que desde tu perspectiva, desde lo que tú has visto, ¿qué es lo que está ocurriendo en Afganistán? ¿Por qué crees que las mujeres son las principales víctimas de esta situación? O sea, yo como que lo que más he visto sobre el tema ha sido por internet y como por noticias y así. Y recuerdo, digamos, muy claramente que vi un post que me dejó súper impactada, que decía como que 29 de las reglas que según el Talibán tenían que seguir las mujeres. Y claro, evidentemente había la de usar el burka todo el tiempo, no andar en zapatos de tacón, no salir de casa sin un hombre acompañándolas. Y digamos, como que todas estas son cosas que ya de por sí son horribles, por todo lo que implican, pero recuerdo dos en específico que me parecieron una vaina aterradora, que es uno, que evidentemente las mujeres no pueden estudiar, ni tener profesiones, ni trabajar por su cuenta en ningún lado, tal vez a menos que sean como que enfermeras, dicen, no sé. Pero también hay una regla que dice que las mujeres no pueden ser atendidas por un médico hombre. Y claro, o sea, a mí me pareció que eso es una, como que es estos efectos de bola de nieve. Porque claro, o sea, digamos, si tú eres mujer, ok, y necesitas ir al médico, no puedes ir a un médico hombre, pero no dejan que las mujeres estudien, por lo tanto, cada vez va a haber menos médicos mujeres. ¿Qué pasa? Las mujeres van a morir mucho más porque no hay nadie que las atienda. Y eso es, pues, por las reglas del Talibán, o sea, como por lo que dice Esther, que no somos personas para ellos, somos objetos. Entonces, claro, es como que, bueno, está bien, si no tienes como, si no puedes ir al médico, pues allá tú. No, tampoco nos vamos a esforzar en ayudarte. Y no sé, yo he visto igual unas fotos, no sé, hubo una foto que creo que se puso súper viral en internet, que era de esta reportera, que era como que ella, una semana antes de que empezara el régimen del Talibán en Afganistán, y ella una semana después. Y claro, como que la primera foto tú no sabes, no te imaginas ni de dónde será esa reportera, porque se ve como uno espera, como uno tiene en el imaginario que se ven las reporteras, ¿no? Entonces, con su camisa, con su pelo, con su toda la vaina, ya. Y luego la siguiente foto es ella con la burka tapándole todo menos la cara, en menos de una semana. O sea, eso me parece también algo súper impactante de lo que está pasando, que fue muy rápido. O sea, como que la explosión fue muy rápida, porque viene desde hace mucho tiempo, pero estalló y así, las niñas sacadas de los colegios, las mujeres sin poder ir a sus universidades, sin poder ir a sus trabajos, sin poder hacer nada. Y lo que me parece también que es súper como horripilante es los castigos que hay para cuando no cumplen esas reglas. Porque además porque no sé si han escuchado, seguramente han escuchado que hay mutilaciones, lapidaciones, violaciones en masa, cosas así. Y muchos de estos castigos los presentan en estadios. Como si fueras a ver las corridas de toros, así. Como que hay que entretenido, vamos a ir a ver cómo lapidan a una niña porque intentó ir a aprender a leer. Entonces sí, no sé, me parece que es una situación demasiado horripilante y que honestamente no, o sea, no me puedo imaginar de verdad lo que es estar ahí. O sea, ser mujer en Afganistán ahorita no es algo que me pueda imaginar. Claro, claro, claro, yo creo que de hecho, si le dieras a elegir a cualquier mujer o niña en Afganistán, creo que ninguna se quedaría ahí. Y prueba de eso es como todas estas imágenes de cómo vemos que simplemente envían a sus bebés a otros lados, así, con un total desconocido, una total desconocida, con darle que escapen de este régimen tan, tan absurdo, tan, tan extremista, tantas cosas. Y creo que lo que nos decía Esther, súper importante, es que, claro, o sea, existe como toda esta cultura religiosa que además se ve como en muchos lugares del país y, bueno, existen como en distintas manifestaciones, pero creo que la diferencia radica en que quizás en otros lados cualquier mujer puede escoger si quiere pertenecer a esa cultura, si quiere portar esas vestimentas, si quiere ser, o sea, como seguir todas esas leyes de, en este caso del Corán y demás, y creo que ahí es como lo más difícil, que claro, es una religión totalmente impuesta por hombres, y no existe la más mínima opción de que tú puedas escoger, sino que simplemente, como decía Julie, como decía Esther, una mujer no es una persona que tiene como derechos o la capacidad de escoger en ese régimen, sino que simplemente tiene que obedecer todo esto que está ocurriendo ahí, y eso creo que es lo más difícil, que no existe como la opción de que las mujeres puedan escoger. Vamos de un poquito como más rápido porque nos faltan todavía dos preguntas. Entonces, quisiera ir contigo, Sebas, cuéntanos tú, cuéntanos desde tu perspectiva, como un poco, ya nos contaron como un poco qué es lo que está ocurriendo en Afganistán, quizás desde tu perspectiva, porque crees que las mujeres son las principales víctimas. Primero quiero aclarar dos cosas. Una es que están circulando muchas fake news, muchas fotos y muchas noticias que las está generando Occidente y que ha tomado como bandera de uso a las mujeres para intentar volver a hacer otra invasión, otra guerra, otro desastre. Pero la verdad es que a ninguno de ellos les importan las mujeres. Solamente, estoy hablando de los occidentales, ¿no? Estoy hablando de los países europeos, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de los chinos, estoy hablando de los rusos. A ninguno de los, a los países de Medio Oriente tampoco, digamos, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, a ninguno de ellos les importa qué es lo que le pasa a las mujeres, qué es lo que le pasa al 50% de la población. Entonces, están utilizando imágenes y noticias falsas para poner una posible guerra nuevamente utilizando a las mujeres. Esto es tan grave como los que hacen los talibanes, primero. Segundo, no sacaron a las mujeres de los estudios. No sacaron a las mujeres de las universidades. Todavía, por lo menos en las ciudades más importantes, no sabemos en los pueblitos de campesinos, con otras etnias, con otros grupos tribales, de eso no hay información, porque la prensa allí no llega. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que están mostrando, porque, por ejemplo, la imagen de la periodista que aparece con un vestido todo rojo y después aparece con su pañuelo en la cabeza, quiero aclarar que ella no tenía un burka. Ese no es un burka, ese es un pañuelo. El burka es cuando están totalmente tapadas, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, enrejada, los ojos y demás. Entonces, ella desmintió que esa foto sea cierta, sino que lo que dijo fue que ella normalmente se vestía así, pero cuando iba a alguna entrevista con varones, se ponía su pañuelo en la cabeza, porque es parte de las reglas del juego. Bien, después, la otra cosa que quiero decir es la siguiente. En Afganistán existen los movimientos feministas y están apoyados por las mujeres turcas, las mujeres del Kurdistán, las mujeres de Afganistán, y lo que pasa es que no aparecen en ningún lado porque ellas se movilizan en la clandestinidad, pero sí existen desde hace 40 años los movimientos feministas en esas zonas. Que Occidente no las reconozca, porque para Occidente el tema del feminismo no está ligado al tema del colonialismo, pero para nosotros, las feministas latinoamericanas, sí tiene que ver con el colonialismo, sí tiene que ver con el extractivismo, sí tiene que ver con toda con la esclavitud, digamos, ¿no? Pasa exactamente igual que acá. Entonces, en este momento, la RWA, que son las mujeres que se están nucleando en torno a esto y están haciendo manifestaciones en la calle, y hemos visto los videos de las manifestaciones de ellas en las calles, están pidiendo simplemente que nosotras podamos enviar información o, digamos, darle visibilidad a lo que ellas están mandando, que no es lo mismo que mandar la información que manda los países centrales, los países imperiales, ¿no? Eso quería decir. Entonces me parece que también hay un tema aquí que es importante saber qué está pasando con ellas, ¿no? Esto no los desliga a los talibán de absolutamente nada. No es que estamos justificando nada, pero digo, están los movimientos feministas movilizándose y están ayudando a la gente. No sabemos en el interior. Eso. Muchas gracias, Esther. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y sigamos contigo, Sebas. Entonces tú nos ibas a contar como por qué tú crees que las mujeres son las principales víctimas. Bueno, creo que es súper importante la acotación que hizo Esther, porque es necesario que entendamos que muchas veces la información no llega como es, y justamente también por el hecho de que la prensa no llega ya, y aparte de que la prensa generalmente también no pone toda la información, creo que es súper importante que tengamos en cuenta toda la información que podemos transmitir y también cómo nos vamos enterando de las cosas. Y creo que justamente sucede con las mujeres del ejercicio de poder, ¿no? Que se ve mucho más reflejado, y muchas veces pensamos que en países como lo estuvimos nosotros, ¿no? En América, en países como Estados Unidos, es menos la represión de las mujeres porque estudian, porque hacen tal cosa por el otro, pero es igual, sino que Muchas veces nos lo invisibilizan mucho. Muchas veces escuchamos a hombres que dicen, pero no entiendo por qué las mujeres luchan por derechos si también estudian, si también tienen trabajos. Entonces es como entender un poco más allá de realmente el concepto de derechos. Y creo que lo que sucede justamente en Afganistán es una violación brutal de los derechos. El hecho de que, no sé, ni siquiera puedas mostrar tu tobillo porque te pueden golpear por hacerlo. Creo que el castigo es una forma de represión brutal y ni siquiera tienes la oportunidad de reclamar, de exigir nada porque eres violentada por toda la sociedad que está rodeándote, no tienes un lugar en donde refugiarte. Entonces creo que el hecho de identificar lo que sucede en Afganistán nos da una visibilidad mucho más amplia de cómo se violentan los derechos de las personas, la libertad de expresión de las personas y cómo las mujeres son justamente este blanco perfecto para invisibilizarlas, porque justamente como mencionaba Esther, es un hecho que se da desde la colonización, que siempre se ve a las mujeres incluso como un acto de deshonrar quizá una cultura, el hecho de violarlas para que tengan hijos de otra cultura. Es fuerte el hecho de saber que ellas son el punto fijo para que nosotros podamos, atacar en diferentes áreas, y es lo que están haciendo, atacar a las mujeres, porque justamente se rompe con la cultura que tenían antes, quizá en la que tenían un poquito quizá más de libertad, porque no sabemos en realidad el contexto, pero ahora es como que se les reprime muchísimo más, no tienen posibilidades de hacer nada, y como dice Esther, quizá en lugares todavía se mantienen, porque están todavía en esa lucha de que puedan estudiar quizá un poquito, pero no sabemos en otros lugares que son menos conocidos, a los que nos llegan autoridades. Y creo que inclusive es fuerte saber que ni siquiera las autoridades les dan el apoyo a las mujeres de poder salir de estos lugares o de enfrentar estas situaciones. Y creo que es brutal también, como mencionaba Julie, el hecho de este cambio tan brutal, o sea, que pasaron días y ya se empezó a ver el cambio, que no hubo ni siquiera la oportunidad de detenerse un momento y decir qué está pasando con las mujeres, sino que de la noche a la mañana ya se vio el cambio de vestimenta, el cambio de cómo tenían que actuar. Creo que es súper importante entender que las mujeres son... no es que están en las mismas condiciones que nosotros, y creo que es muy importante reflexionar y llevar a la reflexión a otros, porque incluso en nuestros medios locales se escuchan comentarios súper pendejos de lo que sucede con las mujeres, de que las mujeres sí, que no. Incluso hay un periodista que armó un comentario súper tenaz en el que decía que manden a todas las feministas a Afganistán para que supuestamente peleen y que a cada feminista que vean les disparen. Entonces, ¿cómo tenemos naturalizada la violencia y cómo vemos que es un chiste la lucha de las mujeres? Y creo que es muy importante entender que incluso gracias a las mujeres es que hay varios derechos a los que los hombres hemos podido acceder, y creo que es súper importante ir concientizando un poco más y reflexionar en lo que está sucediendo y pensar en realidad qué es un derecho, qué es un privilegio para nosotros y quizá cómo aportar, porque muchas veces no hacemos nada al respecto, y creo que es súper importante concientizar al menos lo que está sucediendo. Gracias, Sebas. Y finalmente vamos contigo, Fer, cuéntanos tú por qué crees que las mujeres son las principales víctimas. Después de todo lo que acabamos de escuchar de nuestras invitadas y de Sebas, es muy impactante ya tener como un panorama más claro y más amplio de lo que realmente está sucediendo. Y no es solo que a las mujeres están bajo este régimen, porque también a los hombres están bajo este régimen, que dejarse crecer las barbas y otras cosas más. Sin embargo, es más notorio el tema de las mujeres, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante tener en cuenta qué está sucediendo también en nuestros países. Porque, bueno, no es que esté quitando mérito de que en Afganistán esté pasando algo fuerte, ¿no? Pero todos los focos ahora se están concentrando allá. ¿Pero qué está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Dónde está volviéndose el foco en nuestra sociedad? ¿Qué se está haciendo por las mujeres de nuestra sociedad? Entonces, eso es para ponerse a pensar y decir, wow, tenaz. O sea, nuestro presidente está como que a favor de apoyar acá lo que está sucediendo en Afganistán, pero deja de lado lo que está sucediendo en nuestro país, o sea, deja de lado qué es lo que está pasando en la realidad de Latinoamérica, esto de los femicidios, de los embarazos en adolescentes, de que no se cumplan todos los derechos de las mujeres, es bastante fuerte. Entonces es como para ponerse a pensar en un panorama y una visión más completa, que no solo está enfocada en Afganistán, sino en el resto del mundo. Y también es algo, o sea, para mí es algo feo y algo horrible saber que, a pesar de que esto es primer mundo, dicen ser los dueños de cuantas cosas y que, bueno, que ellos sí aplican derechos y que no sé qué, no sé cuánto, buscan un doble interés, ¿no? De sí apoyar a Afganistán, pero como nos decía Esther, ¿no? Conseguir otras cosas más y utilizar como medio a las mujeres, ¿no? Entonces es bastante impactante ver cómo no se lo puede hacer realmente de corazón, ¿no? De que realmente no se le puede ver a la otra persona como un ser humano, sino como un medio para poder conseguir un interés. Y ya, pues, entonces es como que, wow, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué sigue habiendo tanta violencia a pesar de que ya se ha hecho un montón de cosas? ¿Y cómo está desarrollándose nuestra sociedad? No solo en Europa, no solo en Asia, no solo en África, sino también en Latinoamérica, en América y en otras partes del mundo. Gracias, Fer. Creo que con esto que nos cuentas también nos ponemos a pensar como un poco si a las mujeres en Afganistán se les priva de tantos derechos, no me imagino lo que debe ser la comunidad LGBT en Afganistán. O sea, simplemente no debe tener cabida de existencia. O sea, en algo yo veía también algo sobre las prácticas homosexuales. Yo me imagino que no puede existir una persona transexual en Afganistán, o sea, no, simplemente es como todo lo contrario a lo religioso. Bueno, pues para seguir avanzando un poquito, quisiera preguntarles ahora como justamente, desde sus perspectivas, ¿cuáles creen que son los derechos humanos que no se están garantizando en Afganistán hacia las mujeres? ¿Por qué? Porque nosotros que vivimos, creo que, o sea, no sé, me quedaba como con lo que nos decía Esther, nosotros que vivimos como un poco como con todo, influenciados como muchísimo por todo Occidente, vivimos muy relacionados con los derechos humanos y para nosotros son como más básicos, como muy fáciles de entender, como desde la simple libertad religiosa que todos nosotros tenemos para escoger nuestra propia libertad religiosa, pero ya es totalmente distinto. Entonces creo que por eso es como esta pregunta, ¿cuál es, o sea, desde nuestras miradas, desde los derechos humanos con los que nosotros estamos relacionados, ¿cuáles son esos derechos humanos que podemos ver que no se están garantizando? Empezamos contigo, Esther. Tengo así como 300 apuntes a mi alrededor, ¿no? Para decirles montones de cosas que me gustaría que todas aparecieran, pero no puedo. Quiero decir, el centro de esto, el punto de vista desde donde yo estoy mirando esto como humanista, es nosotros vivimos en una civilización patriarcal. Esto no es una cultura. Culturas son, el planeta es multicultural, pero todo está englobado dentro de una civilización que es patriarcal, que lleva 10.000 años, donde las mujeres fuimos esclavizadas y, bueno, y toda la historia que ustedes conocen que ha pasado con nosotras las mujeres. Primer tema que quería comentar. Segundo tema que quería comentarte. Eso de que están pidiendo que todos los machistas o los señores patriarcales de este sistema ahora están pidiendo que todas las feministas vayan a Afganistán a defender a las mujeres. Quiero decir algo. El sistema de venganza, de asesinatos hacia otros, es el modelo del sistema patriarcal. El mandato de la masculinidad, uno de los mandatos más importantes de la masculinidad, es la violencia hacia otros, y específicamente hacia las mujeres. Es un mandato de la civilización. Los hombres tienen que ser violentos en todos sus campos y matar a los diferentes. Entonces, luchar contra la venganza es luchar contra el corazón del sistema. Por eso las mujeres feministas no salen a hacer esas cosas y piensan que hay un modelo de vida que este patriarcado que se está cayendo lo va a asumir y va a ser no violento, porque las mujeres tenemos otra manera de sentirlo. Segundo, los derechos humanos, hay países de todo el mundo, incluyendo Afganistán, que tenían en su momento leyes para para la defensa, leyes para las mujeres, para que vayan a estudiar, nosotras también, ustedes allí también, eso pasa en todo el mundo. Pero basta que haya una crisis político-social en algún país para que las primeras vulneradas seamos las mujeres, las niñas y las disidencias. Les quiero aclarar que la comunidad LGTBI+, está prohibida en casi la mitad del planeta con penas de muerte. Y estamos hablando del imperio ruso, del imperio chino, de los imperios musulmanes. Las disidencias tienen pena de muerte. Entonces, no existen los derechos humanos. Es un cartel luminoso los derechos humanos. ¿O acaso los niños latinoamericanos que se mueren de hambre en este momento, más allá de que estemos en pandemia o no, tienen derechos? No existen los derechos humanos en el patriarcado. Es un cuento que alguien te cuenta y te lo dice, pero somos las niñas, los niñes, los niños son los más vulnerados en este momento. Y basta que en un lugar existan leyes de derechos humanos para que si hay una crisis política como la que tuvieron ustedes, o como la que tuvimos nosotros, o como las que tienen nuestros vecinos, nuestros países hermanos terminen desatando ese desastre que es prohibiendo nuevamente todo. Entonces, los derechos no los tenemos adquiridos. No son derechos humanos que están adquiridos para nosotras. Tenemos que estar alertas y luchar durante toda la vida para poder poner eso en práctica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es una bandera mentirosa la de los derechos humanos. Eso. Muchas gracias, Esther. Creo que evidentemente, porque además, como todos los derechos humanos nacen nuevamente desde Occidente y nuevamente existen como todo lo que ya nos has comentado. Entonces creo que claro, es difícil. O sea, creo que muchas personas encuentran refugio en los derechos humanos que, como tú nos contabas, son garantizados para un número muy reducido de personas, porque por ejemplo en nuestro país existen derechos humanos que tienen que ver con la educación, que se respetan totalmente, derechos humanos que tienen que ver con los migrantes, que sí respetan totalmente, que tienen que ver con la reproducción y la salud sexual, que sí respetan totalmente. Entonces creo que sí es como esto que tú nos dices, como una bandera que en realidad oculta quizás todas las cosas que también están ocurriendo detrás de todo eso. Y bueno, pues creo que se nos va acabando el tiempo. Vamos con Yuli. Cuéntanos tú cuál es tu perspectiva respecto a cuáles son los derechos humanos que tú crees que se respetan en Afganistán, como pensando un poco en las mujeres. O sea, como entendiendo esto que nos decía Esther, pero como pensando un poco en las mujeres. Sí, o sea, yo creo que es muy importante saber, o sea, que existe una gran diferencia entre un derecho y un privilegio. Y la gran mayoría de los llamados derechos humanos son en realidad privilegios, porque si fueran derechos humanos, todo el mundo los tendría y no tendría que luchar por ellos cada día, digamos. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en Afganistán es que, como ya hemos dicho, como las mujeres son objetos, ¿qué derechos humanos le vas a dar a un objeto? Es un objeto, no es una persona. No hay derecho humano que valga ahí. Entonces no es como que te pueda hablar de un derecho en particular que se está vulnerando, porque son todos. O sea, es como que, o sea, digamos, como que quiero enfocarme bien en Afganistán, ¿no? Entonces digamos como que el talibán amenaza a la existencia misma de las mujeres. O sea, el crimen básicamente es de mujer. Y como... ¿cómo escapas de eso? No puedes, porque no tienes cómo escaparlo, no tienes cómo hacerte la loca o la que no está pasando, ¿no? Y claro, y lo que dice Esther, esto de la lucha por los derechos humanos y no sé qué, es un poco también como que decirte, sí, como que toma esta galletita para que dejes de molestar y seguimos arruinándole la vida a muchas personas con la idea de que algún día te alcanzaremos los derechos humanos. Y es que no son derechos humanos, son privilegios, porque no todo el mundo los tiene, y como son privilegios se pueden arrebatar muy fácilmente. Muchas gracias, Julie. Bueno, otra vez nos está acabando el tiempo. Es que creo que además tiene como, este tema tiene un montón de lo que podríamos hablar. Porque claro, o sea, escuchando a Esther, escuchando a Julie, escuchando a los muchachos, creo que me surgen como más raíces, como más dudas, como más cosas que me dejan en nada. Porque claro, o sea, ¿quién puede ir a salvar a todas las mujeres afganas? O sea, a veces, o sea, como te presentan las noticias, como claro, Estados Unidos salió de Afganistán y por eso empezó todo el caos, porque los talibanes ni sé qué, ni sé cuánto, pero Estados Unidos no es el salvador, Estados Unidos solo está ahí por muchos intereses que tenían, y si vuelven va a ser por esos mismos intereses y no va a llegar a salvar absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué se hace? Como que, ¿quién la salva? ¿Qué solución podemos dar todas las demás personas? Es como bien difícil pensar en eso, y por eso creo que existe como un montón de cosas de las que podríamos hablar de este tema. Pero bueno, como se nos está acabando el tiempo, quisiera pasar a nuestra última pregunta, que es justamente un poco direccionada a esto, que nosotros quisiéramos como preguntarles, ¿cómo afecta esta situación a las mujeres y a los derechos de las personas en todo el mundo? Porque, como nos contaba Esther, no es solamente una realidad que está pasando en Afganistán, sino que ocurre en otras partes del mundo. Pero creo que estamos como más acostumbradas a ver las otras que ya pensamos que no están ocurriendo. ¿Y qué es lo que debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué es lo que podemos hacer todos nosotros para transformar esas realidades que están ocurriendo en nuestro medio inmediato y que a veces, como decía, dejamos de verlas? Y también para colaborar a que estas cosas no ocurran en otras partes del mundo. Empecemos contigo, Sebas, y de ahí ya nos vamos con nuestra última ronda. Bueno, creo que es como, no sé, como Pedro y Sandy, tiene muchas aristas todo lo que se va hablando. Y creo que es súper importante el hecho de ir cambiando, como dices tú mismo, en nuestros medios inmediatos. Creo que con los niños que tenemos en casa, con nuestros papás, con nuestras hermanas, con todo el mundo, creo que ir incentivando y hacerles concientizar lo que sucede. Porque, por ejemplo, no sé, en el caso yo tengo una hermana, pues no voy a permitir que mi hermana se replique la violencia, sino quizá enseñar a mis papás o quizá enseñarle a ella misma que no tiene por qué tener miedo o que no tiene por qué limitarse a ciertas cosas. Entonces creo que es como, son cosas pequeñas que podemos ir haciendo desde nuestros entornos inmediatos al concientizar con nuestra familia, al ir explicando, a ir quizá, no sé si sea el término correcto, ir educando a nuestra familia con respecto a ciertos temas que generalmente están muy naturalizados en nosotros y que hacen que violentemos a las mujeres sin darnos cuenta, inclusive a veces, entre comillas. Entonces creo que es súper importante eso como una forma de actuar en nuestros medios inmediatos. Y creo que, refiriéndome quizá un poquito también a lo de los derechos hace un rato, obviamente, como mencionaba Esther, es como bastante utópico el hecho de hablar de derechos humanos, pero si queremos mencionar uno específico, a mí me gustaría decir la libertad. Creo que la mujer en Afganistán, su libertad está condicionada totalmente, y creo que es muy importante también el hecho de cómo la violencia se va replicando, y lo que sucede con este caso en alrededor del mundo es que la violencia se sigue naturalizando y se sigue viendo cómo los medios de poder naturalizan la violencia como algo súper normal, como un régimen común, como una religión inclusive. Entonces creo que es lo que sucede en el mundo, que la violencia se sigue viendo como algo normal, que no tiene por qué cambiar y que es dependiendo de cada cultura. Entonces creo que eso es lo que está mal en el mundo, y creo que hay que ir cambiando el hecho de imponer las cosas, y sobre todo en este entorno que hemos visto que las mujeres siempre la han tenido un poco más difícil, porque siempre se violenta, se autoriza sobre ellas, y eso creo que es lo que quería decir. No alargarme tanto. Gracias por no alargarte. En estos momentos es muy importante. Y vamos contigo, Fer, cuéntanos. ¿Tú cómo crees que afecta esta situación a las mujeres y a los derechos de las personas en todo el mundo? ¿Y qué crees que podemos ir haciendo nosotros para ayudar a transformar esto? Bueno, primero creo que afectados estamos todos afectados, ¿no? Todas las mujeres estamos afectadas, todas las poblaciones vulnerables están afectadas. A todos nos toca, y no voy a hablar de este año en particular que hemos estado con pandemia y demás, sino digo en general, todos estamos afectados a esto. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es dejar de naturalizar al patriarcado como algo que es así y así va a ser siempre. ¿Y cómo dejamos de naturalizar al patriarcado? Creo que tenemos que conversar, creo que tenemos que escucharnos, creo que tenemos que hablar mucho acerca de todo lo que nos enseñaron durante toda nuestra vida y que la mitad de todo eso es parte de una naturalización violenta que la llaman, entre comillas, tradiciones. Y la verdad que no está bueno. Tenemos que hablar, yo creo que tenemos que dialogar con los distintos, tenemos que dialogar con los que son, con las que son diferentes a nosotras, tenemos que dialogar todo el tiempo así el otro esté en un lugar religioso, en un lugar político, en un lugar económico, en un lugar de privilegios. Tenemos que conversar acerca de lo que nos pasa y de esta naturalización y empezar a humanizarnos. Eso. Muchas gracias, Esther. Vamos contigo ahora, Julie, cuéntanos tú qué opinas al respecto. A ver, yo quería decir dos cosas en particular. Uno, como que enfocándose, digamos, en el contexto inmediato de uno, creo que, o sea, tomando como de ejemplo la situación en Afganistán, o sea, pensar que siempre todo se origina en algo, digamos. Entonces, digamos, no es que así como que de la nada el talibán pasó de todo bien con las mujeres a lapidaciones ya. No, o sea, hay pasos, hay microagresiones, hay situaciones pequeñas que se van acumulando. Entonces, pensar como que, ok, como que ahora lo vemos así, pero ¿de dónde viene eso? ¿Y cuántas de esas cosas más pequeñas ya las estamos viviendo ahora? Que luego, si las dejamos que se acumulen, pueden resultar en una situación similar a la de Afganistán. O sea, nunca igual, porque evidentemente no, esos contextos nunca son totalmente iguales, pero sí pensar como que, ok, ya, esto ahora lo vemos así, ¿y de dónde salió? ¿Cómo empezó? Y si uno empieza a hacer, creo yo, ese ejercicio como que de uno mismo ver, decir como que, a ver, ya, yo veo en mi contexto que la gente hace estas cosas, y ok, y si eso se acumula, ¿qué es lo que viene después de eso? O sea, después de, ¿cómo te dicen cuando estás en una relación abusiva, no? O sea, empieza con que te insulten, y luego va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, eso es lo mismo, solo que en un contexto mucho a mayor escala. Y lo otro, como que ya refiriéndose específicamente a Afganistán, vivo el internet, porque hay muchas maneras de ayudar a Afganistán. Existen cientos de lugares donde puedes hacer donaciones, hay gente que literalmente crea videos de 10 horas que tú solo les pones play, los dejas que sucedan con todas las propagandas y eso genera dinero, que lo utilizan organizaciones que están ayudando en Afganistán. Me parece que eso es mucho más como que me parece que puede ser más confiable que las grandes organizaciones que uno en realidad como que no me da mucha fe, digamos. Pero en cambio organizaciones más pequeñas que ya, o sea, que tienen como que su momento y uno encuentra si busca. O sea, si es que uno de verdad se pone a buscar como que cómo ayudar al movimiento feminista en Afganistán, te aseguro que vas a encontrar algo y vas a encontrar alguna forma de apoyar, sea cual sea. Muchas gracias, Julie. Y con respecto a esta primera parte que nos decías, me parece como tan real porque, no sé, siento que en nuestras sociedades todavía no terminamos de superar el hecho de que la gente se siga riendo de chistes machistas, que la gente diga cualquier huevada en la televisión como lo que recién pasó. Entonces creo que es como súper cierto lo que nos comentas, ¿no? O sea, todas estas microagresiones, todas estas críticas chiquitas en realidad se van sumando y claro, desembocan después en violencias mucho más grandes. Y bueno, pues finalmente para cerrar con broche de oro vamos con nuestro amigo Fernando. Cuéntanos, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que Esther me quitó las palabras de la boca, porque yo iba a decir que sí, realmente todos estamos afectados. No es que desde ahorita parte esto de si nos afecta o no, sino que ya estamos, o sea, varios años, cientos de años que realmente se lleva una lucha y que, bueno, a medida que uno va viendo, sí se va llevando un progreso, aunque sea lento, pero también es que no se desarrolla en su totalidad, ¿no? Y nada, o sea, yo creo que para generar una ayuda o que el medio en donde estamos vaya cambiando, lo hacemos desde uno. Porque si yo lo hago dentro de mí, mi entorno inmediato cambia. Entonces, si mi entorno inmediato cambia, va a cambiar el entorno de mis papás, de mis hermanos y donde ellos se vayan relacionando y así sucesivamente y se va creando una red masiva en donde ya se va llevando estas prácticas, ya se va cambiando todo y que realmente funciona. porque, bueno, a pesar de los años que ya llevo dentro del humanismo, me he dado cuenta, ¿no? Que si el cambio empieza desde mí, lo que me rodea también va cambiando. Y es increíble porque ayuda bastante a que el panorama en donde estamos viviendo sea más justo, más humano y que dé prioridad a lo que realmente es la otra persona, sin ver sus gustos, sin ver su color de piel, su cabello, sin ver todo lo que es por fuera, ¿no? Sino que lo que realmente lleva por dentro. Y yo creo que desde ahí partimos y desde ahí es lo que desde donde debemos luchar verdaderamente. Muchas gracias, Fer. Estamos justito, acabamos con las justas, amigos y amigas. Bueno, pues quisiera aprovechar estos 30 segundos que me quedan para mandarle un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento, o al menos a las que me aparecen, porque creo que los que no tengo amigos en común no me aparecen. Pero un saludo muy grande a María Eugenia, a Sebastián, a Eddie. Un saludo muy, muy grande a María Virginia, que nos mira siempre desde Manaví. Es nuestra fiel oyente desde nuestra linda Manaví. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros. Muchas gracias, Esther, Yuli, Fernando, Sebas, por todo esto que hemos compartido el día de hoy. Y bueno, pues a ustedes, amigos y amigas oyentes, no, nada más que recordarles que pueden escucharnos en nuestro programa el día sábado por los 940 AM de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo tema. Chau. No, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente en ¿Qué de Último? Un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia se expande.